abrázame, no quiero que tú me guardes rencor. Bésame, no pienses que ya lo nuestro acabó. No quiero que tú te marches, no me dejes solo. Si no te tengo a mi vera, me falta el aire, me ahogo. Si te quedaras conmigo, amor, tendría sentido la vida y amanecer los dos juntos sería mi gran alegría. Vive, vive, quien te riza el pelo, vive, quien te ama de noche, vive, quien te dice te quiero. Vive, vive, quien te riza el pelo, vive, quien te ama de noche, vive, quien te dice te quiero. Quien te dice